Invitamos a esta charla a modo de cafecito a nuestro querido compañero Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me acerqué porque dicen que van a repartir felicidad y hoy. Sí, acá se reparte, sí. Acá se reparte. Qué maravilla. Contralito. Sí, contralito, Hoy atiende Gaby la ventanilla de la felicidad. Qué maravilla, ¿qué bueno. Sirvo, Juancito? Y justo hoy me decidí, justo hoy estoy por teléfono, me hubiera convenido. Qué bacán. Hasta 12 horas y me iba para allá presencialmente. Bueno, pará. No puede, Juan Carlos. Así que larguen los vasos y la botella. ¿No? Delante, Juan Carlos, que no puede, no. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, ¿sabes por qué teníamos ganas de charlar con vos antes de los anuncios? Porque sí, más allá de lo que nosotros manejamos muy de manera muy general, muy genérica, nos ayudás a poner el ojo, ¿a qué le prestamos atención en los anuncios? De acuerdo a lo que se viene hablando, pero sobre todo, vos sabés cuáles son los dilemas más acuciantes que tiene un gobierno como el de Milei respecto de lo que está de la situación económica. ¿A qué le prestamos atención cuando empieza a hablar Caputo? Mira, acá están los problemas acuciantes, como vos decís, del gobierno de Milei, y la otra posibilidad de mirada es los problemas acuciantes que va a tener la sociedad. Sí. Con todo lo que más o menos ya se sabe, ¿no es cierto? Porque que nos pongamos a analizar acá lo que se dice acerca del reemplazo de los encajes remunerados y de las LELIC, sí, bueno, lo podemos hacer. Tampoco podríamos adelantar más de lo que podemos conjeturar. No, pero hasta ahí va bien. Un elemento va a ser a ver cómo se resuelve lo que para Milei es una bomba a punto de estallar. ¿Cómo se resuelve el tema de LELIC? Ahí tenés un punto. Es. ¿Qué más? Esto es un punto central que hay que esperar a ver qué dice el ministro. Yo podría conjeturar que lo que más o menos conjeturan todos, que va a haber un bono a largo plazo con tasa negativa y qué sé yo. Bien. Pero creo que hay que esperar. Ahora, lo de fondo es lo conocido. Ellos se abren paso en términos argumentales con una vieja idea que antes se llamaba herencia recibida y ahora se llama la bomba. Uh-huh. Y entonces viene el gran ajuste doloroso. Lo que no queda del todo claro en el mensaje es el ajuste doloroso, quiénes son los que lo van a pagar. Porque, como sabemos, en los ajustes no los pagan todos. Sí. Los pagan una gran mayoría. En primer lugar, hay que decir que hoy la ministra Mondino, sí, que es ministra de Relaciones Exteriores, pero que es economista, ratificó una cuestión claramente muy negativa de que va a haber precios libres. Sí. Anoche, pero está bien, recién lo pasamos, recién sí, lo escuchamos para, muy bien, para que lo sepas. Eso ya podríamos decir chocolate por la noticia, porque los precios ya se liberaron hace 10, 15 días en cuanto ganó Milei, y además ella lo potencia porque sigue diciendo, bueno, esa es una de las variables más clásicas del ajuste. Claro. Aumentan los precios un 20, 30, 40, 50% y los salarios van a subir por la escalera en vez de por el ascensor, y ahí ya tenés el ajuste, yo diría más dramático, uno de los más dramáticos. Déjame una maldad ahí. Lo que acaba de decir, aumentan los precios y van los salarios por la escalera, te digo, bueno, es lo que ya viene pasando. ¿Cuál sería la diferencia? No, va a ser mucho más drástico. Ah. No, se trata de, precisamente, escúchame una cosa, estamos hablando, el presidente dijo de que va a haber un aumento de precios muy grande si una inflación en enero, en diciembre, enero y febrero, dijo hasta el porcentaje. Sí. Que no tiene nada que ver con la altísima inflación que hay ahora, que es del 8, 9, 10, 12%, que es altísima. También estamos hablando de otra escala. Es otra escala, y además está el tema de precios justos, que por supuesto nosotros somos críticos de toda la relación precios y todo el tema inflacionario. Somos críticos desde siempre dijimos que había que tener con los formadores de precios una política más severa, etcétera, etcétera, pero acá se trata de un shock. El famoso y anunciado shock que todos los liberales vienen planteando, y mucho más estos que son ultraliberales, que es el único modo de atender la crisis, el shock. Por lo tanto, el tema de los precios es un tema clásico. El presidente habló del 15.000%, todo eso viene a justificar la idea de la bomba y del ajuste de precios. Bien. La otra cosa que viene es el tema de despidos, que también lo viene anunciando, no estoy diciendo ninguna novedad, y todo eso, despidos y paro de la obra pública, hay que aclarar que si bien el principal afectado es el Estado, porque la casta es el Estado, en definitiva, sí, son los maestros, los profesores, los empleados públicos, los empleados de todo lo que es salud, todo lo que es educación, los empleados de la justicia, todo lo que es el Estado era la ex casta. Bueno, ahí vienen despidos, no cabe la menor duda que vienen despidos, ese es el otro factor, pero hay que aclarar también que el sector privado también se va a ver afectado, porque si hay una recesión tan profunda como dice el gobierno que está buscando que haya, inevitablemente va a caer el consumo. Inevitablemente muchos núcleos del sector privado se van a ver afectados, inclusive con lo de la obra pública. No es que solo se ven afectados quienes, las empresas proveedoras de la obra pública, los trabajadores, consecuentemente el consumo, o sea que hay que aclarar que los afectados son la gran mayoría. En primer lugar, todo lo que tenga que ver con el Estado, con los empleados públicos, con los empleados de la salud, con los empleados de educación, de la justicia, pero en definitiva van a verse todos afectados. ¿Y qué pasa, pasa con el tema del dólar, Juan Carlos? ¿Qué tenemos que observar ahí? No, con el tema del dólar, ahí lo que se podría decir es, por lo menos lo que se habla, que en realidad lo anunció el ministro del Interior informalmente hace una semana, de un dólar a 6.50. Si va a ser 6.50, 6.30 u 800, yo no sé. Es una devaluación, pero hablamos de una devaluación. La devaluación, fuerte. Y que el dólar oficial lo van a llevar a ese importe. Bueno, eso consolida una devaluación en ciernes que ya venía desde antes para el sector exportador, ¿no es cierto? Sí. Ahora, también está el tema de las importaciones. Perdóname ahí, cuando decís consolida lo que ya venía, ¿te referís a ese precio del dólar, a esa cantidad de pesos extra que se le daba a los distintos precios del Bien. Dólar que lo colocaban para los sectores exportadores en ese nivel, sí, y consecuentemente presionaban sobre el gobierno y sobre todo para que los precios en el mercado interno se correspondan con lo que ellos facturan cuando venden al exterior? Bien. Después el otro problema son las importaciones, que ya están diciendo que las van a encarecer, incluso hablan de un impuesto a las importaciones, a los efectos de mejorar la recaudación, o sea, para variar el déficit, pero además, eso va a incrementar también los precios, porque todo lo que viene de afuera, que ya no se trata de cuchuflitos que vienen de afuera, que son algunos artículos de consumo que podrían ser prescindibles. También se importan materias primas, también se importan repuestos. Todo eso se va a ver incrementado en materia de precios y, bueno, va a contribuir al proceso inflacionario de lo que ellos llaman primera generación ahora del nuevo brote inflacionario. O sea, yo francamente creo que si uno piensa en la sociedad y no exclusivamente en el sistema financiero, en esto de las LELIC, lo que podemos esperar son estas cosas que ellos vienen anunciando. Entonces, si el ministro anuncia todo hoy o va a venir en píldora, ¿no? Y va a venir en cómodas cuotas los anuncios. No necesariamente tiene que hacerlos todos hoy. Por ejemplo, el tema tarifas, ellos vienen diciendo que van a eliminar los subsidios, que va a ser terrible eso para una gran parte de la sociedad, aunque aclaran, no está claro lo que aclaran, que a los sectores muy humildes lo van a compensar, a los caídos, lo que ellos le llaman los caídos, que es una cosa terrible, ¿no es cierto? A ellos de algún modo los van a compensar. Pero lo de los subsidios dicen que lo van a presentar en los próximos días y que va a haber algún gradualismo. Más allá de que muchos de ellos dicen que la palabra maldita de este momento es gradualismo, que no puede haber gradualismo. Sí. A ver, sé que te tenés que ir, pero te hago dos concretas. Entonces vos decís... Tengo un rato más, okay, ¿eh? Okay. No me vas a rajar de acá. No, pensé que te tenías que ir y quería ser respetuoso. A las 5 me tengo que ir, Habría un dólar, digamos, ¿no?, para la exportación, y habría un dólar recargado para la importación. Con lo cual ahí ya tenés dos tipos de dólar distintos. Pero, ¿continuaría la administración cambiaria y continuaría el CEPO? No, eso no está claro. Por lo pronto va a haber un nuevo dólar oficial. Bueno. Hay un nuevo dólar oficial, bien, que será el que venimos conjeturando, 6.50 en vez de 3.50. Y después están los impuestos que hay hacia importaciones y exportaciones. Bien. Pero el dólar oficial es único. Bien. Pregunta, después, todos los que aumentaron los precios porque el dólar ilegal o el dólar qué sé yo cuánto subía, los que aumentaron todo eso, ahora cuando se venga una devaluación ya está, ya no aumenta más porque ya le... Esto, todo eso responde a una vieja doctrina de alta complejidad que se llama pelito para la vieja. Ah, o sea que volverían a aumentar. Sí, yo creo que muchos van a volver a aumentar. Creo que, francamente, creo que es así. Pero y además va a seguir existiendo, perdóname, con el sector importador y exportador. Pero además va a seguir habiendo un dólar paralelo. Ellos a lo que apuntan, está bien. El dólar paralelo está a 1.000 y estamos hablando de un dólar oficial a 6.50, a 700. Bueno, sigue habiendo una brecha. La brecha es una ficción. ¿Por qué? Es una ficción, es un modo de presentar el tema. Porque te suben el paralelo con un mercadito que representa el 3, 4, 5% de lo que se opera en divisas, y entonces te dicen, el dólar vale 1.100 y el oficial vale 300 o 600, qué barbaridad la brecha que hay. Esa brecha... la manejan con el dólar paralelo. De cualquier manera, lo que se proponen es achicar esa brecha, porque no creo que la resuelvan, porque no van a bajar el paralelo a 650 ni van a llevar el dólar oficial a 1.000. O sea, pero lo que hacen sí es reducirla. Y entonces, sobre esa base, ellos piensan que se van a reducir las expectativas de demanda de dólar. Bien. Veremos si les sale eso. Bueno, porque el tema de las expectativas de demanda de dólares, una vez que ellos hicieron un quilombo infernal, que iban a dolarizar, que todo es un caos, que todo es una bomba, es muy difícil resolver eso, ¿no? Bien. Bueno, la última, Juan Carlos, estamos charlando del cafecito con Juan Carlos Junio. ¿Quién habla con la inmobiliaria de Radiche que tiene que renovar el alquiler? ¿Va Caputo directo o, no sé, va Mondino? ¿Quién habla con la inmobiliaria? Y le avisa que no se puede, que no hay manera, que aunque quiera, digamos, no va a poder garpar. Así es, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Radiche? ¿Qué vamos a hacer? Tomar otro traguito. ¿Cómo dijiste antes? ¿Cómo dijiste que ibas a hacer? Ay, soy de olvidarme. Yo entrego todo, no sé qué dije, algo así, entrego felicidad. Ahí está. No, todo no entregues, Radiche, todo no entregues. No quemes las naves. Vamos bien. Algo va a pasar. Bueno, Juan Carlos, gracias y a la espera. No, al contrario. A la espera. Nos diste claves para mí es muy importante lo que nos ofrece Juan Carlos, porque vamos a un anuncio que puede tener una enorme cantidad de cuestiones técnicas, vamos medio sobreinformados, desorientados, algo mareado, golpeado, y nos reacomoda un poco para ver cómo tenemos que interpretar cada cosa que se vaya diciendo. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chao, un abrazo, chao. Juan Carlos Junio, Servicio Público.